galdutako hainbat maitasun, galtzaile direnen ilusioak, ies egindako aginduak, hainbeste gerratan eruria, memorian gelditu da gure beri. Bizitzaren amets eta historia. Los viejos amores que no están. Amigos, amigas, siempre lo decimos porque siempre es así. Cuando suena esta sintonía es que os estamos dando la bienvenida a este espacio que es tanto vuestro como nuestro. Es el espacio de la memoria, es el lugar desde donde defendemos la memoria histórica frente al Alzheimer histórico decretado desde el poder. Sueño de la vida y de la historia. Una memoria hecha de sentimientos, de cosas, de personas, de historias y sobre todo de mucha esperanza. De los genocidas que están sueltos. Porque esperanza tenemos que tener en que consigamos eso que queremos, ser tan libres como necesitamos ser. Las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria. Sueño de la vida y de la historia. Y en la memoria están guardadas año a año esas estaciones que nos vienen alegrando la vida, alegrando el cuerpo y muchas veces también recluyéndonos en nuestra casa. Es lo que está pasando en estos momentos. Ha llegado la primavera, aunque haya llegado muy bien disfrazada de invierno, como podéis estar viendo. Pues bueno, cada año que llevamos con esto de la memoria, con este programa, solemos poner en estas fechas esa canción relacionada precisamente con la primavera, una canción preciosa que habla de la primavera, pero de la primavera en muchas de sus acepciones. Es una canción del grupo chileno Quilapayún, ese grupo que desde el año 1973 tuvo que residir en Francia a causa del golpe militar, el golpe de Estado del general Pinochet. Allí editaron un disco titulado La Revolución y las Estrellas, donde, entre otros temas, cantan un poema de Pablo Neruda y otro de Rafael Alberti. De este último, de Rafael Alberti, el poeta del Estado español, el poeta comunista, y con música de Rodolfo Parada, hay un tema, el tema La Primavera. En el disco se titula así, pero en realidad es el poema titulado originalmente Abril de 1938, del libro de Rafael Alberti, Capital de la Gloria, publicado en 1939 y centrado precisamente en la defensa de Madrid frente al avance de las fuerzas golpistas. En estos momentos Madrid resistía a ese avance en aquellos años y Alberti intentaba también con su poesía y su palabra dar ánimo a los combatientes, dar moral y conseguir apuntalar de alguna manera en la medida que él podía con su buen hacer precisamente esa resistencia popular, esa resistencia antifascista. Quilapayún también, con la música, con los discos, con la palabra, recogiendo estos poemas como el de Neruda o el de Alberti, también intentaban lo mismo referente al fascismo que todavía cuando editaban el disco, La Revolución y las Estrellas, campaba en los territorios chilenos. Este canto, La Primavera, de Quilapayún, es el que vamos a escuchar a continuación. Tú, si esta venida más que imposible me parece, puesto que sube y reverdece en tan tremenda sacudida, otra vez tú. Poniendo flores sobre la tumba improvisada y esa apariencia de colores en esta patria ensangrentada, otra otra vez tú, la primavera. Sin medida, tu corazón que estalla y crece mientras la tierra se enriquece de vida muerta y nueva vida. Otra vez tú poniendo flores sobre la tumba improvisada, y esa apariencia de colores en esta patria ensangrentada. Otra vez tú, la primavera. A la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Emilio Eduardo Macera, Almirante, Comandante General de la Armada. Orlando Ramón Agosti, Brigadier General, Comandante General de la Fuerza Aérea. Este comunicado, estas voces, este locutor era el que daba aquel 23 de marzo de 1976 la noticia radiofónica del golpe de Estado, del golpe militar que acababa de sacudir Argentina, protagonizada por la AAA. Como decían los argentinos, la AAA en Argentina eran precisamente esas que habían dado el golpe, las tres armas, el ejército, la marina y las fuerzas aéreas. Ese comunicado dejaba muy a las claras lo que esperaba a gran parte de la población argentina, la inmensa mayoría de la población argentina, el silencio, el sometimiento, si no querían ser deudores de un severo castigo. Ese severo castigo, por decirlo de una forma suave, fue precisamente lo que recibieron también miles y miles de ciudadanos y ciudadanas argentinas. Tan sumamente drástico que 30.000 de ellos continúan desaparecidos. En estos días de marzo, en estos últimos días de marzo, cuando se cumple un nuevo aniversario, el 42 aniversario precisamente de ese golpe militar, tenemos que volver aquí en la memoria a rememorarlo de alguna manera. Y vamos a hacerlo leyendo un pequeño trocito de lo que asegura en una entrevista María Seoane, una periodista argentina que tiene también una visión muy certera y muy crítica de la memoria de su país. Dice María: desde el año 1969 hasta 1973, en que regresa a Argentina el general Juan Perón, y luego hasta 1976, lo que se discute en la Argentina es el curso del capitalismo. Quieren poner fin al modelo de país de desarrollo industrial propio, de sustitución de importaciones y de salarios altos. Argentina era, y aún creo, dice María, que sigue siendo en cierta medida, a pesar de todo, uno de los países más equitativos de América Latina. Esa Argentina de la equidad era el objetivo a destruir. Bueno, hay que abundar sobre esto. Evidentemente, eso podía ser así en gran medida, pero también hay un hecho que los que dieron el golpe, y precisamente la oligarquía, que eran los que mandaban sobre los que dieron el golpe, tenían muy claro. Era una Argentina con un nivel de organización obrera y popular absolutamente envidiable. Unos sindicatos potentes, unas fuerzas revolucionarias en la calle, vinculadas al pueblo, incluso en muchos momentos y en muchos ámbitos, vinculadas a la autodefensa de ese pueblo frente a las intentonas golpistas, que no era precisamente la primera vez en marzo del 76 cuando se producían, lo que ponía de alguna manera un interrogante en el futuro del poder de esa oligarquía. Los militares evidentemente estaban allí para guardar el plato del amo, y eso fue lo que hicieron el 23 de marzo de 1976. En esos momentos, el golpe militar se desarrolló de una forma cruenta. A partir de su puesta en marcha, todos sabemos lo que fue capaz de realizar ese inmenso genocidio que se llevó por delante a esa generación de aquel momento, a los jóvenes de aquel momento, dejando a Argentina con un vacío generacional importante que luego en un futuro tendría, no hay ninguna duda, un peso importante. Pues bueno, hay que recordar también que desarboló absolutamente toda la organización obrera, toda la organización popular, tuvo que salir al exilio, estuvo en las cárceles, esos 30.000 desaparecidos, muchos de ellos obreros, estudiantes, amas de casa, todo lo que era la red social, la red que auguraba un futuro diferente con un reparto de la riqueza mucho más junto en Argentina, fue absolutamente desarbolado a través de ese golpe y de la intensa y la inmensa represión que le siguió. En estos días se está preparando ya la marcha, precisamente, o se habrá realizado cuando oigamos este programa, se habrá realizado la marcha, una nueva marcha de memoria en Argentina para recordar aquellos hechos, para reclamar una vez más verdad, justicia y reparación. Y siendo así, no podemos olvidar que a 42 años de aquello, la gran mayoría de los civiles y los militares que impulsaron el golpe siguen impunes, que las fuerzas represivas del Estado argentino continúan repletas de genocidas en funciones, que los empresarios que se beneficiaron directamente con el plan económico de la dictadura siguen hoy, en el pleno 2018, acumulando ganancias, que muchos de ellos además son familias notorias, incluso la familia del propio presidente Macri fue una de esas familias que se lucró del golpe. Y también siguen disfrutando de los favores de los gobiernos de turno. La Iglesia, también cómplice de ese golpe en gran medida, sigue manteniendo su silencio y siguen cubriendo a los apropiadores, apropiadores de niños y apropiadores de personas, con el financiamiento del Estado, que se garantiza, no hay que olvidarlo, gobierno tras gobierno, y que gran parte de los 400 hijos e hijas ilegalmente apropiadas desconoce todavía hoy cuál es su identidad. A tal punto se garantizó la impunidad que bajo el gobierno anterior, el genocida Milani, bajo el gobierno de Kirchner, el genocida Milani terminó al frente del ejército, y luego con el gobierno de Cambiemos se llegó a negar incluso que los desaparecidos y desaparecidas hayan sido 30.000, en un claro intento de relegitimar a las fuerzas represivas del Estado argentino para imponer, sea como sea, los planes de ajuste, tarifazos y despidos que requiere su plan y que hoy también están aplicando. Cuando se marche en esa marcha, en la memoria de ese golpe militar y en la memoria de los que lucharon contra él y en la memoria de todos los que lo sufrieron, entendemos que también se trata no solamente de una cita con todo eso, sino del importante desafío de avanzar en una gran organización hoy en día donde incorporemos todas esas o se incorporen todas esas peticiones, pero que también se junten con las peticiones de los sectores populares de hoy en día, que también, recordémoslo, están en la calle, protestando, pues por ejemplo, cuando se concedió la prisión domiciliaria para el genocida Miguel Etxekolatz, cuando fue el crimen de Estado que acabó con la vida no hace tanto de Santiago Maldonado, ese hombre que reivindicaba la libertad y el derecho a vivir del pueblo mapuche, cuando se reivindicaba también el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel a manos de la prefectura, en fin, cuando se protesta contra la política de gatillo fácil, contra la represión y el saqueo a los jubilados, todo eso también es memoria de aquel golpe militar y sobre todo es memoria de una clase obrera, de un pueblo que sigue digno frente a todas esas agresiones. Desde aquí, desde la memoria, un año más, un saludo, un abrazo importante

justicia, María Pilar. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. Y una lumbre en Asturias que calienta España entera. Y es que allí se ha levantado toda la cuenca minera, toda la cuenca minera. Ale, asturianos, que están nuestros destinos en vuestras manos. Empezaron los mineros y los obreros fabriles. Si siguen los campesinos, seremos cientos de miles, seremos cientos de miles. Bravos mineros, siguen vuestro camino los compañeros. Hay algunos sacerdotes, francamente progresistas, apoyan las peticiones de los mineros huelguistas, de los mineros huelguistas. Algunos curas, igual que a las maduras, van a las duras. Santa María, haz que empiece la huelga en Andalucía. Oh Virgen pura, lleva la huelga al campo de Extremadura. Santa Patrona, haz que siga la huelga de Barcelona. Los ministros españoles lo hacen todo del revés. Unos andan de cabeza y otros piensan con los pies, y otros piensan con los pies. Era una canción del inefable Chicho Fernández Ferlosio. Este hombre, que compuso tantas canciones de la lucha antifranquista, de la resistencia antifranquista en el Estado español, y él, que era hijo de un ministro franquista, un ministro de la Falange, y en cambio, pues ahí le tenemos componiendo esas canciones que son el estandarte musical muchas veces de muchas luchas bajo el régimen franquista y que hoy en día todavía tenemos en la memoria y de vez en cuando pues también cantamos en algunos eventos. Al otro lado del teléfono tenemos con nosotros a Pablo Alcántara precisamente para hablar de algo relacionado con esa canción. Pablo Alcántara es un amigo asturiano, él es investigador, ha hecho algunas investigaciones en algunos ámbitos de la memoria histórica y en estos momentos está preparando precisamente una tesis sobre la brigada político-social y la lucha minera en Asturias durante el franquismo. Y dentro de esa tesis, ocupa un lugar central un hecho que seguramente es desconocido para un porcentaje altísimo, por no decir para la práctica totalidad de todas aquellas personas que nos escucháis. El asalto a la comisaría de Mieres en la cuenca minera del Caudal, allí en Asturias, del 12 de marzo de 1965. Casi nada, Pablo. Mira, casi nada. Hola, muy buenas. Pues bueno, saludarte y bueno, agradecerte precisamente que hayas escarbado ahí en esa memoria donde, bueno, por lo menos hasta ahora muy poca gente quitando aquellos que tomaron parte, aunque también ese asalto no fue una cuestión de cuatro, pero en cualquier caso no ha sido algo muy muy público. Lo primero, como decía, saludarte y agradecerte esa presencia en este programa de La Memoria. Encantado de estar con vosotros también en La Memoria y encantado de explicaros este episodio tan trascendental para la lucha antifranquista asturiana. Bueno, Pablo, pues vamos a empezar remontándonos un poco a aquellos años. En marzo de 1965, eran dos años y pico, tres años después de la huelgona, de aquella huelga de 1962 que durante dos meses puso también al franquismo en jaque. Sí, bueno, digamos que esta lucha del asalto a la comisaría de Mieres, como bien has dicho, se enmarca un poco en toda esa lucha, ¿no?, que hay en los años 60, ¿no?, a principios, en el 62, en la huelgona, luego después en el 63, ¿no?, con la represión a las mujeres, ¿no?, a Anita Sirgo y a Tina Pérez, que son dos mujeres comunistas asturianas a las que les rapan el pelo por hacer piquetes con los trabajadores, les rapa el pelo a la Guardia Civil, luego también se enmarca, ¿no?, en toda la represión que hay en esos años, ¿no?, contra los mineros huelguistas, ¿no? Deportaciones, se calcula que hay total de 160 deportados de las minas por ser dirigentes sindicales, por dirigir las huelgas, por ser enlaces del sindicato vertical, por formar comisiones de trabajadores que negocian, bueno, que intentan negociar con los patronos, ¿no?, las condiciones de trabajo. Y luego también, bueno, los despidos, ¿no? En toda esta lucha, ¿no?, se encuadra, digamos, toda esta movilización del asalto a la comisaría de Mieres, que empieza, ¿no?, con una comisión de despedidos que representaba unos 450 trabajadores que hacían asambleas para ver sus reivindicaciones, que recogían firmas, ¿no?, para conseguir que les reincorporaran al trabajo, que participaban, ¿no?, en las diferentes luchas que había en las minas. Y en toda esta represión, digamos, que se encuadra toda esta movilización que ocurre ese día 12 de marzo del 65. Bueno, por situarnos geográficamente, para aquellas personas que a lo mejor solamente de oídas, o algunas ni eso, no conocéis a qué lugares nos estamos refiriendo, Asturias, por decir así, cuenta con dos cuencas mineras importantes, prácticamente centrales, y además centrales, geográficamente hablando, también en Asturias, la cuenca del Caudal, recorrida por el río de ese nombre, y a la par la cuenca del Nalón, en el otro valle recorrido por el río Nalón. Es donde se sitúan la mayor parte de los pozos mineros asturianos y donde se concentra desde sus inicios esa parte de la clase obrera, los mineros, que un papel tan importante han jugado tanto en la creación del movimiento obrero en Asturias como en toda la práctica de lucha reivindicativa, incluso de lucha no solamente económica, sino también lucha política. De esas cuencas salieron cuando tuvo lugar aquella famosa revolución del 34, salieron los destacamentos mineros que tomaron Asturias durante casi un mes, creando el poder rojo, el poder obrero en esa zona. En esos valles también tuvo su lugar de asentamiento la mayor parte de los batallones milicianos que enfrentarían el golpe militar del 18 de julio del 36. En esos valles también, una vez caída Asturias en manos del fascio-franquismo en el 37, surgen también esos destacamentos armados, esos destacamentos guerrilleros, los maquis, los fugaos, como se dice en Asturias, que enfrentan al régimen franquista con las armas hasta bien entrados los años 50, y precisamente son esas zonas las que no bajan la bandera y se ponen también en marcha pocos años después, casi a la par del movimiento, con el movimiento guerrillero todavía en el monte, para enfrentar de otra manera, de una forma más social, de una forma más vamos a decir, sindical o más abierta, más amplia, más popular al régimen. ¿Cómo se conforma en esas dos cuencas todo ese movimiento obrero, siendo tan golpeado como venía siendo durante décadas? Digamos que, bueno, es verdad que las huelgas más conocidas son las del 62, ¿no?, la primavera del 62, las huelgas del silencio, ¿no?, que se llaman así porque los trabajadores hacían huelga porque uno no se quitaba la chaqueta o porque no bajaba con la lámpara a la mina. Pero sí que el movimiento, como tú bien has explicado, ¿no?, empieza un poco ya a finales de los años 50. De hecho, hay varias huelgas, ¿no?, en el año 57 y 58, empieza ya a haber movilizaciones, ¿no? El movimiento obrero ya empieza otra vez, ¿no?, a resurgir, ¿no? Porque, bueno, también hay una táctica también del Partido Comunista, ¿no?, de empezar a reflejarse en el movimiento obrero, a dejar la lucha guerrillera, ¿no?, que había sido golpeada atrás, sobre todo tras la Segunda Guerra Mundial, y ver que las potencias, pues bueno, las potencias aliadas no invadían España para acabar con Franco, pues sí que el franquismo, digamos, que se sintió fuerte y empezó a reprimir brutalmente a los guerrilleros, ¿no? Y entonces, pues el Partido Comunista, bueno, la oposición antifranquista empieza a fijarse más, ¿no?, eso, en el movimiento obrero, luego también los estudiantes más tarde, pero sí que es verdad que eso en Asturias, pues en los pozos mineros, no solo en las cuencas, sino también, por ejemplo, en Gijón, en el caso de la Camocha, ¿no?, que es una mina muy famosa en Asturias, empieza a haber, pues, a crearse comisiones de trabajadores. En el año 57 ya hay las comisiones obreras. De hecho, digamos que el mito fundacional de comisiones obreras empieza en el año 57, ¿no?, con la primera comisión de obreros que se crea en la Camocha para pedir una serie de reivindicaciones, bueno, con el tema de salarios, con el tema de los mineros enfermos, etcétera. Y ahí se empieza a conformar, digamos, lo que sería después, bueno, el gran movimiento obrero en los años 60, ¿no?, en 62, 63. Se empieza a conformar, pues eso, pues pidiendo una serie de reivindicaciones, ¿no? También porque, digamos, que el franquismo, ¿no?, con el tema de su política económica, estaba también, iba a dejar de subvencionar a los patronos, a los que están llevando a cabo las minas, ¿no?, está liberalizándolas, y claro, pues eso repercutía en las condiciones de vida de los mineros, ¿no? Y claro, aunque es verdad que habían reprimido mucho durante la posguerra, digamos que las tradiciones, ¿no?, como tú bien dijiste, ¿no?, octubre del 34, las diferentes luchas en la guerra civil, la lucha contra el franquismo, pues todavía seguían muy vivas en memoria, ¿no? Y bueno, luego la guerrilla, digamos, que también mantuvo ese hilo rojo de la historia, como se suele decir, ¿no? De toda esa lucha, de la lucha contra la dictadura, de la lucha contra el fascismo, ¿no? Entonces, todas esas tradiciones, aunque es verdad que había habido una gran represión, se mantenían, ¿no? Entonces, digamos que la lucha obrera, pues, recogió ese testigo, ese testimonio, y, bueno, pues nuevos trabajadores, ¿no? Que habían llegado, o sea, que nuevos obreros, ¿no? Nuevos destacamentos de trabajadores empezaron, ¿no?, a movilizarse, también con, sin el, digamos, sin el apego de, bueno, de toda la represión y de todo el miedo de la guerra civil, pues se atrevieron, ¿no?, a movilizarse y a plantear sus propias reivindicaciones. Hasta esos momentos la organización obrera fundamentalmente estaba dirigida, o por lo menos estaba encauzada o estaba constreñida al sindicato vertical, que de alguna forma lo único que hacía era, bueno, poner en marcha aquel famoso lema nacional sindicalista, ¿no?, de unir las reivindicaciones de los patrones con los obreros dentro de esa patria, de esa España única, una grande y libre, que ellos planteaban. Bueno, ¿cómo responde precisamente el sindicato vertical a esos intentos de autoorganización obrera? Claro, el primero, bueno, el sindicato vertical, lo que es verdad que, por ejemplo, el sindicato vertical en las altas estancias, digamos, estaba, pues era imposible, digamos, ocuparlo por parte de la oposición antifranquista, pero sí que es verdad que, pues, a partir de esos años el Partido Comunista se intenta infiltrar en el sindicato vertical, ¿no? Empieza a haber enlaces elegidos por los propios trabajadores. Eso, de hecho, bueno, por ejemplo, Casimiro Bayón, que fue uno de los, que era un comunista de la Camocha, de la mina Camocha, es elegido enlace sindical por parte de los trabajadores. Entonces, con ese entrismo, digamos, ¿no?, como se suele decir, ¿no?, como esa entrada del Partido Comunista en el sindicato vertical, pues supone una, o sea, digamos, se pone minar el sindicato vertical, ¿no?, lo que, como tú bien dijiste, ¿no?, las bases, ¿no?, del sindicalismo, del sindicato vertical, pues quedan minadas completamente, ¿no?, por, bueno, esa política que intentaban llevar, ¿no?, de los obreros y los empresarios unidos, que no les sale bien, ¿no? De hecho, bueno, el sindicato vertical realmente con las grandes huelgas de Asturias, ¿no?, queda totalmente desacreditado, ¿no?, porque de hecho, en las huelgas de 62, bueno, en la huelga de 62, un ministro de la dictadura, que era el ministro José Solís, que era el ministro del Movimiento, visita Asturias para recibir a comisiones de obreros, a comisiones de trabajadores, que, bueno, pues hacer huelga de aquí pues era ilegal, y eran, bueno, para el franquismo eran supuestos delincuentes, ¿no? Pues esas comisiones supuestamente ilegales y tal, por parte de la dictadura, son recibidas por parte de un ministro, por parte de un ministro franquista, pues para, y recoger las reivindicaciones, ¿no?, de los trabajadores que llevaban meses en huelga. Y claro, ahí el sindicato vertical no juega ningún papel, ¿no? El sindicato vertical queda completamente desacreditado y no, y digamos que su papel pues es meramente, pues eso, residual y folclórico, digamos, aunque sí que eso, que es verdad que el sindicato vertical está copado por los franquistas, pero sí que los que tenían la autoridad dentro de los tajos, dentro de las fábricas, eran pues eso, la oposición antifranquista, que poco a poco se fue haciendo un hueco, ¿no? Pues eso, primero entrando dentro del sindicato vertical y luego con las comisiones de trabajadores, luego comisiones de despedidos, de pensionistas, etcétera. Bueno, vamos a hacer un pequeño intermedio musical. Nosotros aquí en La Memoria siempre ponemos algún tema dentro de la entrevista que estamos llevando a cabo, y en estos casos, bueno, siempre lo ponemos relacionado con el tema que estamos tratando. En el caso que estamos hablando contigo, en esa referencia a los mineros y a la lucha minera asturiana, no lo tenemos nada difícil. Vamos a poner un tema precioso, es un tema icónico de ahí de Asturias, en el Pozo María Luisa, esa canción que siempre se canta y que tanto nos emociona cuando lo oímos, pero tiene una particularidad. Hace poco hablábamos de un amigo, de un cantautor amigo, de un cantautor, bueno, absolutamente conocido por la memoria histórica en Euskal Herria, el Fermín Valencia, y vamos a poner una versión de este En el Pozo María Luisa, interpretada precisamente por dos cantautores vascos. Uno es Josu Zabalondo, de Bermeo, y otro es precisamente el navarro Fermín Valencia, que suena como segunda voz en este tema. Lo escuchamos y luego seguimos con la entrevista, si te parece, Pablo. Muy bien. En mira cómo vengo yo. Traigo la cabeza rota, ay, la, la, la, la, la, la, la, que me la rompió un barrero. Mira, mira, manosilla, mira, mira cómo vengo yo. Que me la rompió un barrero. Mira, mira, manosilla, mira, mira cómo vengo yo. Traigo la camisa roja, ay, la, la, la, la, la, la, la, de sangre de un compañero. Mira, mira, Marusilla, mira, mira cómo vengo yo, de sangre. Bueno, Pablo, ¿qué te parece esta versión del Santa Bárbara Bendita interpretada por estos compañeros? Bueno, la verdad que está muy bien, la verdad que es un digno homenaje a una canción icónica de Asturias, ¿no?, que han interpretado tantos artistas, y que, bueno, la verdad que también a mí me emociona mucho, la verdad que escucharla. Bueno, pues te diré que la letra, si tiene algo de novedosa, que creemos que sí, precisamente ese último tramo, es una letra que escuchamos hace muchos años de un minero de la zona de Santa Bárbara, precisamente en el Valle del Nalón, que se llamaba Silvino Rozada, ya fallecido. Y bueno, allá donde esté, un recuerdo en esa memoria minera para él. Y en esa memoria minera vamos a seguir contigo y vamos a hacerte una pregunta. ¿Qué papel juega el PC precisamente en esos hechos del año 65? Bueno, digamos que, por ejemplo, bueno, antes hablaba de la comisión, se crea una comisión de despedidos, ¿no?, a finales del año 64, bueno, a mediados del año 64, y en esa comisión de despedidos, de los despedidos de las luchas mineras, ¿no?, de los años del 62, 63, 64, pues el Partido Comunista jugaba un papel fundamental, ¿no? Bueno, en esa comisión, aparte de gente del PC, también había gente de los movimientos obreros cristianos, ¿no? Pero sobre todo era el Partido Comunista el que tenía la fuerza, ¿no? El que pues organizaba las movilizaciones, las recogidas de firmas, las colectas, ¿no? Se creó un fondo de solidaridad obrera, ¿no? donde, bueno, pues se recogían colectas para las familias de los despedidos, para las familias también de los presos. Y entonces ahí el Partido Comunista jugaba un papel fundamental, ¿no?, en organizar la manifestación del 12 de marzo del 65, en también hacer llamamientos a la gente a movilizarse ese día, ¿no?, por los despidos y por la lucha y por la gente que estaba detenida. Y bueno, pues el Partido Comunista ahí sin duda pues es clave y fundamental, y bueno, será durante toda la dictadura franquista, ¿no?, será en en todo el país el Partido Comunista juega un papel fundamental, pero en Asturias es trascendental y primordial para entender toda la lucha antifranquista. Bueno, llegamos ahí, a Mieres, llegamos a aquel 12 de marzo de 1965 y llegamos pues a un hecho desconocido y a un hecho que llama la atención. En plena dictadura franquista, el asalto por parte no de un grupo, de un grupo organizado de cuatro, por decir así, un asalto tipo comando, sino un asalto de masas, un asalto de más de 1,000 personas concentradas en Mieres a la comisaría de la policía franquista. Sí, bueno, aquí me voy a detener un buen rato porque es un asalto importante, una manifestación importante, ¿no? Que, bueno, voy a explicar un poco el recorrido, ¿no? Que empieza, digamos, la manifestación, bueno, eso, la comisión de despedidos se reunía en la casa sindical de Mieres, ¿no? En la casa del sindicato vertical, porque, bueno, pues delegados, gracias a delegados que había conseguido el Partido Comunista, ¿no?, de enlaces sindicales, pues podían conseguir reunirse en la casa sindical, digamos, de una forma clandestina, pero sí que tenían cierta movilidad de reunirse en la casa sindical, ¿no? Entonces, el 9 de marzo del año 65, tiene una reunión con el delegado de sindicato vertical ahí en Mieres, ¿no?, que es Noel Zapico. Tiene una reunión con el delegado sindical y, pues, a raíz de esa reunión, pues, dicen que quiere ver al delegado del sindicato del combustible, que quieren verlo y que quieren estar con él, y dicen de reunirse con él el 12 de marzo del 65, tres días después. Pero bueno, según los testimonios y tal, lo que se pretendía realmente era una manifestación, como así ocurrió, ¿no? Hubo una manifestación y que, bueno, fue promulgada por la comisión de despedidos para la manifestación que ocurre el 12 de marzo del 65, pero en esos días, entre el 9 y el 12 de marzo, hay varias detenciones de varios miembros de la comisión de despedidos. Se detienen un total de 5, entre ellos, bueno, personajes como Severino Arias, que era, bueno, este, por ejemplo, era miembro de la Juventud Obrera Cristiana, varios miembros del Partido Comunista son detenidos y, bueno, llevados primero a la cárcel del Ayuntamiento de Mieres y luego a la cárcel de la policía de Oviedo. Son detenidos porque, bueno, sabían que aquel 12 de marzo pues iba a haber jaleo y iba a haber movilizaciones, como se ocurrió, ¿no? En la casa sindical, cuando llegan, ven que faltaban estos compañeros, que faltaban esta gente, y deciden, pues eso, en ir de manifestación hacia la casa sindical. Se pasan esta manifestación, que, bueno, no sé si me vas a preguntar luego, pero bueno, sí que juega un papel fundamental las mujeres, ¿no? Las mujeres de los detenidos, las mujeres de los presos, las mujeres de los despedidos. La mujer, digamos que la lucha antifranquista asturiana, sobre todo, ¿no? La mujer juega un papel fundamental. No trabaja, o sea, no está en los tajos, pero sí que en cuanto a, pues eso, a echar esquiroles de los minas, a movilizar a los huelguistas a que sigan haciendo las huelgas, pues muchas mujeres animan a que las huelgas sigan y son revulsivo, digamos, a la lucha antifranquista, ¿no? Y este mismo día igual, ¿no? Dan mítines llamando a los mineros que había allí, a las miles de personas que había allí, ¿no? Que se calcula, según la policía, que había entre 1,000 y 1,500 personas, que es bastante para esos años, ¿no? Donde, pues, por repartir panfletos te podían meter en la cárcel, ¿no? Y, joder, pues una manifestación de 1,000 personas pues ya era bastante fuerte. Y pues anima a ir a la manifestación hacia la comisaría. Pero bueno, primero la manifestación pasa por una de las calles principales de Mieres, pasa por la escuela de capataces de la mina, los jefes, digamos, de la mina y tal, que los trabajadores llaman a los estudiantes a movilizarse, ¿no? A los estudiantes que estaban en la escuela de capataces a movilizarse con ellos. De hecho, varios estudiantes se animan a manifestarse. Luego la manifestación pasa por el Ayuntamiento de Mieres, sí, y ahí en el Ayuntamiento de Mieres es donde, digamos, que empieza a ver ya, pues, digamos, los primeros enfrentamientos con la policía. Porque anteriormente, cuando estaba en la casa sindical, solo había un retén de 34 policías en Mieres. Pues claro, 34 policías frente a 1,000, pues eran frente a 1,000 manifestantes, pero era un poco complicado. Pero empieza a llegar, pues, policías de Gijón, empieza a llegar policías también de Oviedo, de León incluso, que ya empiezan ahí pues a ver disturbios, digamos, ¿no? Enfrentamientos. Y de hecho en el Ayuntamiento de Mieres estaba el famoso, bueno, policía conocido como el comisario de Arce, que era policía municipal, el jefe de la policía municipal allí de Mieres, que era bastante temido por, bueno, por temas de torturas, por temas de detenciones, y sin embargo ese día ni siquiera se atrevió a enfrentarse a los golpistas, ¿no? Porque a los manifestantes, porque aquello, pues hombre, una manifestación de 1000 personas pues nunca la habían visto desde los años de la Segunda República, digamos, y de la Guerra Civil, ¿no? Y luego ahí detienen a otro compañero, otro comunista, que se llama Teverga, que era comunista de la cuenca del Nalón, que era de Sama, y se lo llevan supuestamente hacia la comisaría de Mieres. Entonces, claro, ahí es cuando deciden ir hacia la comisaría de forma decidida, que estaba en la calle Ramón y Cajal número 13, que esa calle todavía tiene ese nombre. Y ahí, pues, los manifestantes, un grupo de manifestantes importante, entra a la comisaría, ¿no? En la comisaría solo había un bedel que decía que salió, según los testimonios, salió a la ventana a decir que le estaban ahí, que le estaban increpando y tal. Y una de las manifestantes le tiró un zapato a la cara, y es cuando vuelve a haber otra vez represalias y, bueno, y también se empiezan a tirar piedras contra la comisaría. De hecho, bueno, hay fotografías en las que se demuestran, ¿no? Todo lo que pasó aquel día, ¿no? De cristales rotos, del cartel de la comisaría también roto por piedras, etcétera. Y resulta que, bueno, que Teverga no estaba allí, sino que se lo habían llevado a la comisaría de Oviedo. Pero bueno, está salto la comisaría de Mieres, que es, digamos, el primer enfrentamiento con las fuerzas de orden público en la calle, en una manifestación, desde la Segunda República, desde los años desde el final de la Guerra Civil, digamos, porque claro, antes había habido esos enfrentamientos en los montes, enfrentamientos en las minas, pero en plena calle es el primer enfrentamiento que yo por lo menos tengo datado de en Asturias durante la dictadura franquista, ¿no? Entonces es un episodio bastante importante y que sí que es verdad que no se ha dedicado, yo creo, el suficiente investigación en estos años, ¿no? Y sobre todo un enfrentamiento donde toma parte una buena parte de población, valga la redundancia. Es decir, estamos hablando de unas 1.500 personas que en plena dictadura, precisamente en el ámbito represivo que en todas esas zonas había generado el franquismo durante décadas, donde no le había costado ningún tipo de problema el haber generado, pues, desde torturas, asesinatos, a desapariciones. Ahí tenemos, por ejemplo, los hechos del Pozo Funeres y otros, donde incluso llegaron a tirar gente viva en esas simas, pues requiere también de mucho coraje, de mucha organización y de mucha decisión, ¿no? Claro, o sea, claro, los mineros eso llevaban prácticamente, bueno, ocho años movilizándose, ¿no? Desde el año 57 hasta finales del año 64 hay grandes movilizaciones de los mineros, ¿no? De, pues eso, las huelgas del 62, como dije antes, en las huelgas en el 63 que se repiten, ¿no? Hay meses y meses de movilizaciones y claro, los trabajadores, pues también es verdad que el franquismo aprende a, bueno, digamos que reprime, ¿no? Consigue saber reprimir toda esa movilización, ¿no? Pues eso, los despidos, los destierros, pero también los trabajadores saben cómo, o sea, aprenden de esas luchas a organizarse mejor, ¿no? Eso, pues a crear comisiones de despedidos, a crear tablas reivindicativas con sus propias reivindicaciones, ¿no? De las luchas. De hecho, hay una famosa una tabla que se llamaba la tabla de los 13, de las 13 reivindicaciones y tal, que donde ponen sus reivindicaciones, pues de sindicatos libres, de derechos laborales, de, bueno, derechos a reunión, también de derecho a un sueldo digno, de derechos para los enfermos, de que se les dé una pensión también del 100% del sueldo, del trabajo. O sea, que los trabajadores también aprenden en esas luchas a saber cómo organizarse, ¿no? Y también eso, bien de las tradiciones que, aunque es verdad que había mucha represión, no se habían perdido en todos esos años, ¿no? Y claro, el asalto a la comisaría de Mieres, pues digamos que la gente pues ya había perdido el miedo un poco, digamos, ¿no? De esos años de represión, de torturas, de destierros, de despidos, pues claro, los trabajadores pues se sentían que estaban hartos, ¿no? De todo lo que estaba pasando. Y también digamos que se sentían un poco fuertes, ¿no? Porque, bueno, pues eso, al ver una manifestación de 1000 y pico personas en plena dictadura, pues claro, la gente decía, hombre, pues vamos a aprovechar esto para hacer algo gordo y para demostrar que no nos vamos a chantar ante las fuerzas de orden público, ni ante la policía, ni ante nadie, ¿no? Bueno, y no solamente pasa en Mieres, porque a la par que ocurre lo de Mieres, también en el otro valle, en el Valle del Nalón, en la Casa Sindical de Sama, ocurre algo parecido, ¿no? Sí, claro. Después del éxito del asalto a la comisaría de Mieres, porque bueno, el Partido Comunista, por ejemplo, de hecho, este hecho sale en El Mundo Obrero, en el periódico clandestino del Partido Comunista, sale en varios periódicos del exilio, ¿no? Como un éxito, ¿no? Tremendo que demuestra, digamos, lo que dicen los periódicos clandestinos, ¿no? Que demuestra la gallardía de los obreros asturianos, ¿no? La una bueno, de hecho hay varios titulares, ¿no?, de una manifestación digna de Asturias, ¿no?, una manifestación que, claro, digna de toda la lucha y toda la historia del movimiento obrero asturiano, ¿no?, eso, el 34, de las huelgas del 62, etcétera, ¿no? Y pues después de ese éxito, ¿no?, que incluso Horacio Fernández Iguanzo, que era líder, que era comité, que era miembro del Comité Central del Partido Comunista y que era del Partido Comunista de Asturias, hace un par de artículos, ¿no?, resaltando el éxito, ¿no?, de la manifestación de Mieres y cómo ese ejemplo debería cundir en, pues en eso, en otras luchas y en otras movilizaciones, y que los obreros asturianos sean ejemplo para todo el país, ¿no? Entonces, pues después del éxito de la comisaría de Mieres, pues bueno, el éxito, digamos, por la oposición antifranquista, ¿no? Pues intentan hacer un asalto a la casa sindical en Sama, que ocurre a la semana siguiente, el 20 de marzo del 65. Ese asalto, digamos, que lo programan Anita Sirgo, que, bueno, es una militante antifranquista muy conocida, ¿no?, Tina Pérez, que era su compañera, una amiga suya, y, bueno, son las que les raparon el 63, y la hija de Tina, que era Blanca Esther Bayón. Estas tres mujeres, digamos, que organizan todo el asalto a la casa sindical de Sama. Pero lo que pasa es que, bueno, que para el asalto a la casa sindical de Sama ya estaban organizados, digamos, la policía ya estaba organizada, ya sabía lo que iba a pasar, y por supuesto no quería que pasara lo que pasó en Mieres. Entonces, sí que es verdad que acude mucha gente, no tengo el número exacto, pero sí que, bueno, por los testimonios y por lo que he leído, pues sí que también fue una manifestación bastante importante, pero había ya mucha policía, y cuando Anita Sirgo y Tina Pérez y sus compañeras asaltan la casa sindical de Sama, la policía ya estaba abajo en la casa sindical, pues eso, deteniendo a gente. De hecho, bueno, a Tina Pérez y a Blanca Esther Bayón las detienen. Anita Sirgo consigue huir de la policía y se exilia. De hecho, bueno, de hecho se iba a ir a Francia en ese momento a aceptar desde el Partido Comunista, a ayudar con el Partido Comunista ahí en Francia, pero pues aprovecha esta marcha a Francia para quedarse un tiempo allí, estar exiliada y huir de la policía y de la represión, ¿no? Entonces, este asalto a la casa sindical de Sama, que también eso, consiguen llegar a la casa sindical, pero no consiguen que aquel asalto se convierta en manifestación como pasó en Mieres. Bueno, Pablo, pues se nos acaba el tiempo aquí en La Memoria. Solamente nos queda agradecerte precisamente eso, el haberte acercado a este programa y el habernos transmitido, habernos contado un hecho que has recuperado precisamente de esos recovecos que a veces el poder intenta que no se vean, porque, bueno, parece ser que durante el franquismo muchas cosas pasaban. Algunos dicen, como Jaime Mayor Oreja, que fue una época plácida, pero todos sabemos que el pueblo y que los trabajadores tuvieron que defender con uñas y con dientes sus derechos democráticos, sus derechos laborales y toda su clase de derechos, todos sus derechos humanos. Esa confrontación en Mieres, ese asalto a la comisaría, pues es una clara evidencia y es un claro ejemplo de que había mucho más de lo que muchas veces nos dicen que hubo. Lo dicho, agradecértelo, esa presencia en el programa, y bueno, si quieres decir algo a nuestros oyentes. Bueno, no, decir que eso, que el asalto a la comisaría de Mieres, que es un acontecimiento muy importante y que, bueno, que eso, en la tesis doctoral que expondré en poco tiempo, en el año que viene seguramente, pues ahí tendrá un episodio central. Bueno, decir que eso, que he descubierto unas fotografías, ¿no?, que evidencian el asalto a la comisaría, ¿no?, todo lo que pasó aquellos días de la comisaría, de las ventanas rotas, etcétera, y que, bueno, seguramente, pues en unos meses estarán expuestas en la página web del Ayuntamiento de Mieres. Yo las he cedido para el Ayuntamiento para que sean vistas por toda la sociedad, y bueno, pues animar a la gente a que investigue estas cosas, porque yo creo que quedan muchos claros oscuros de la dictadura, ¿no?, de toda pues, la lucha obrera, de la represión al movimiento obrero en los años 50 y años 60, y que bueno, que animo a la gente joven y a todos a investigar esta lucha, y que es necesario seguir luchando contra la impunidad del franquismo. Pues nada, Pablo, compartimos absolutamente todo lo que has dicho y vamos a despedirnos tanto de ti como del programa con un tema de Asturias, cómo no, esa preciosa canción también de Víctor Manuel, que además es precisamente él mismo de ahí, de la zona de Mieres, hizo musicar el poema de Pedro Garfia, un poeta de la época de la República, precisamente el tema ese que pone también los pelos de punta y que se titula Asturias. Con él despedimos el programa y la entrevista contigo. Hasta luego, Pablo, y mil gracias por acercarte. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Asturias, si yo pudiera, si yo supiera cantarte, Asturias verde de montes y negra de minerales. Cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia.